Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 85ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy os traigo un nuevo episodio grabado nuevamente con David Hernández, que seguramente ya lo conoceréis, ya lo habréis escuchado en otras entrevistas. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que hemos estado debatiendo en Twitter con Adrián Perales y le dije que le dedicaría un tema, que es sobre el software libre, código abierto, Linux y la educación en general, cómo se enseña informática a los chavales, en este país por lo menos. Aprovecho esta entrada para deciros que voy a hacer nuevamente cambios. Cada poco tiempo toca cambiar. Echo de menos la cantidad de entrevistas a gente distinta que grababa en el anterior podcast, el Arca de la Alianza. Por lo tanto, voy a volver a grabar entrevistas a quien me apetezca, así en general. Voy a volver a grabar nuevamente con Dabo de vez en cuando podamos coincidir. Ya habéis visto que ha vuelto el tema de la fotografía, que también era uno de los principales que tenía en el podcast El Telar del Geek. Y de vez en cuando me voy a animar a grabar yo solo, también ya lo he hecho alguna vez, como con el episodio en el que os hablé del Tivo, aparato del cual, por cierto, estoy encantado. No tengo muy claro el ritmo que va a llevar el podcast, ni la temática central. Voy a seguir grabando de lo que me apetezca, al igual que hago con el blog, donde por cierto soy bastante más activo. Estoy consiguiendo publicar 3 entradas a la semana, 4. Tengo un ritmo bastante potente en el blog. Sí, os animo a que os paséis por él, porque así veréis más temas que trato y me podéis dejar vuestras sugerencias. En Google Plus tengo un hilo donde digo que la gente que quiera que trate temas en concreto, pues que ahí deje una sugerencia. Y nada más, dentro de poco se cumplirán los 2 años de que comencé este podcast del Telar del Geek. Va 2 años, exactamente el 6 de enero, y llevo 85 episodios. Seguramente va a haber un episodio más antes. Por lo tanto, yo creo que 87 episodios en 2 años está bastante, bastante bien. He echado cuentas y entre el podcast del Telar del Geek con sus 87 episodios, los 80 que tuvo el Arca de la Alianza, unos 20 que tuve en el podcast de Disculpe que me ría, que grabé junto con Mod y Seri, y más de 20 que grabé en el podcast de Más que Rol. Ya he superado los 200 podcasts grabados en, no sé si llevo 5 años. Tendré que plantearme a ver qué he hecho en todo este tiempo y no sé. Son muchos años y son muchos episodios. Pero bueno, de momento vamos a seguir aquí. Así que un saludo a todos y feliz Navidad por si no vuelvo a grabar antes. Ya. Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 85ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy por fin vuelvo a grabar con Dabo, mi amigo Dabo, que empezamos a grabar en los primeros episodios del Telar, en algunos del Arca de la Alianza, y hoy por fin retomamos nuestras habituales charlas. Muy buenas, Dabo, ¿qué tal vas? Hola, ¿qué tal? Encantado, Dani, encantado. Buenas tardes y, bueno, tardes ahora mismo, cuando estéis escuchando. También saludos a la audiencia. Pues bien, bien, aquí hemos estado pegándonos un poco, intentando hacer un hangout y, bueno, pues viendo un poco cómo es de lamentable la configuración de privacidad de Google Plus y al final, bueno, pues grabamos en formato audio. Encantado de volver a hablar contigo. Sí, sí, hemos vuelto, hacía años que no habría Skype, Bueno, de hecho he tenido que volver a instalarlo y estamos aquí como en la vieja escuela, grabando sí. A través de Skype. Sí, bueno, efectivamente. Hoy el tema con el que vamos a hablar es un poco difuso, ¿no? Vamos a hablar de temas generales, de herramientas muy buenas para la educación, un poco de filosofía. Entonces vamos a empezar con una serie de preguntas básicas, ¿no? Por si alguien no tiene claro los conceptos. A ver, Dabo, defíneme así rapidito qué significa que algo sea de software libre. Bueno, pues el concepto puede ser que software libre, a nivel filosófico, sin entrar en muchos aspectos, pues es un software hecho por y para los usuarios, tienes acceso a su código, puedes modificarlo, estudiarlo, redistribuirlo. Hay una licencia que es la GPL, bueno, que es la licencia, bueno, hay muchas licencias de software libre, ¿no? Pero vamos, quizás la GPL pues es la más conocida, ¿no? Pero bueno, por resumirlo, es un software hecho por y para los usuarios, y que sea gratuito, bueno, puede ser gratuito, o no, puede ser una ventaja añadida, pero vamos, no es lo más importante. Quizás lo más importante, ya digo, es el disponer del código fuente. No hablamos de los binarios de los programas, sino del código fuente e incluso, pues, ya digo, poder modificarlo, distribuirlo, empaquetarlo, hacerte tu propia distribución si tienes capacidad para ello. Y vamos, un software en el que tienes acceso a todo, ¿no? Cómo está hecho todo ese entorno. ¿Y qué diferencia hay entonces con lo que es de código abierto? Bueno, si nos ponemos a mirar, no es lo mismo. Muchas veces lo que es la definición de software libre, open source o incluso otro tipo de licencias, por ejemplo, el Creative Commons, ¿no? Que ha salido la parte 4. Si hablamos de. Normalmente se tiende a. Vamos a decir que el open source, el software de código abierto, el software libre. Hay una especie de batiburrillo. Si quieres, un día hablamos de licencias de software, ¿no? Sí. Pero quizás, en base al tiempo que tenemos y por centrarnos, vamos a decir que el software libre, en esencia, lo que puede ser GNU Linux, el caso, bueno, pues que nos puede ocupar, la esencia es esa, ¿no? O sea, ya digo, tienes acceso a ese código, puedes usarlo, puedes modificarlo, puedes distribuirlo y tendrías que respetar, obviamente, la licencia bajo la cual está firmado, ¿no? O sea, que ya digo, o sea, no hay una parte en principio de ese software a la que no vayas a llegar, a no ser pues, quizás algún tema de hardware, ¿no? Estamos hablando de software. Sí, y todo esto evidentemente genera, bueno, desde los inicios de los tiempos, una gran comunidad de usuarios que se preocupan, que revisan los programas, que no haya cosas, los vuelven a redistribuir, como comentas, modifican un programa para que sea más accesible o más específico, y hay una comunidad que se preocupa de todo esto y de mejorar y hacer programas que, como has comentado, no tiene por qué, pero la mayoría son gratuitos. Sí. Hay, bueno, pues empresas que incluso pues liberan parte de su código o todo el código. Hay empresas que bueno, hombre, ¿quién está ahí? Sí, Ah. ya la has oído, ¿no? Ya ha entrado Sí. Rebeca, tiene que Hola. saludar. Hola, Hacemos un. Rebeca. Ven, toma, habla un segundo y ya hasta luego, venga, habla. Hola, Rebeca. Hola. Hola. Hola, Rebeca, soy Davo, ¿te acuerdas de mí? Sí. Qué guay. Pues nada, que estoy hablando aquí con papá y igual te instala un programa que te va a gustar mucho, que le he recomendado para ti. Vale. Venga, ¿Vale? dile hasta luego a Adiós. Davo. Un Venga, beso. sal y cierra la puerta. Bueno, como veis, mi hija sigue siendo no Vaya habitual. crack. Vaya crack. Yo recomiendo escuchar un podcast con Rebeca. Grabaste muy, muy grande. Sí, es. Sí, de hecho, ahora para Navidades volveré a grabar con ella. Espera, le estoy dando un juego para que se entretenga. Hala, venga, hasta luego, cariño. Pues lo que decía que hay, bueno, pues en este caso, pues yo sabes que soy usuario de Debian, principalmente, o sobre todo, y entonces, bueno, pues hay desde grupos de usuarios, desde empresas que colaboran, pues el caso de Canonical con Ubuntu, en la cual participan empresas particulares, bueno, hay bastantes formas de crear el software libre, ¿no? O sea, de manera, al final, de forma unipersonal, ¿no? Bueno, pues alguien que se encarga del mantenimiento de un paquete específico, pues no sé, el navegador, el gestor de correo, una aplicación gráfica, lo que sea, y todo eso, pues bueno, pues se van haciendo sus modificaciones, sus revisiones, la gente lo va comprobando que funciona bien. Luego hay diferentes ramas también de desarrollo, están las ramas estables, las de testing, en las cuales se realizan pruebas, o las inestables, pues como puede ser mi caso, que me quedo en ramas de desarrollo o inestables, intentas colaborar también con quien mantiene el paquete, reportándole pues algún fallo, alguna funcionalidad, no sé. Ya se ha caído, no pasa nada. No habrá pasado nada, ¿no? Porque eso sí que No tiene. pasa, no, que Rebeca se ha llevado un juego y me ha dejado mal colocada la estantería y tenía que pasar lo que ha pasado, que se ha caído. Bueno, no ocurre nada. Bueno, o sea. Bueno, perdona, te corto y vamos a ampliar un poco la pregunta, porque con todo esto que estás comentando es evidente que cualquiera puede colaborar, puede ayudar en lo que buenamente pueda, ya sea gente especializada o no, puede ser un tester. Y esto da muchas ventajas y todo el mundo, es algo muy, muy, muy comentado. Esto es genial para los gobiernos, para los colegios, para las universidades, para que la gente aprenda, tienes muchas ramas de desarrollo que la mayoría suelen ser gratuitas, no tiene por qué, aunque aquí también se comenta que el software es gratuito y luego cobran el mantenimiento, como creo recordar que, por ejemplo, hacía Red Hat, ¿no? Sí, a ver, te pueden cobrar en base a un soporte, pero que tú desarrolles software libre, en un podcast que grababa pues con Eugenia, lo decía ella efectivamente, dice, algo tiene que ir los desarrolladores. O sea, sí, te Es pueden cobrar por una evidente. licencia, obviamente, y por dejarte seguir con lo que decías, sí, o sea, el software libre también necesita su formación, su implementación, y obviamente hay unos costes, ¿no? Para manejar todo esto. O sea, tú no puedes coger y hacer un cambio y decir, voy a cambiar todo esto a coste cero. Desde luego que no. Lo que va a ser más bajo, está claro, es en la cantidad indecente de licencias que se gastan los gobiernos, pues bueno, los estados en software, pues como licencias de Microsoft Office, Windows o lo que sea, o el software de turno, ¿no? Habiendo alternativas libres, perfectamente válidas o incluso mejores, ¿no? Sí, porque a fin de cuentas habrá casos muy específicos, ¿no? Pero por ejemplo, en un colegio tú puedes instalar perfectamente Linux, luego comentaremos más licencias, distintas Distribuciones, sí. distribuciones que hay, ¿no? Que me has enseñado una que incluso me ha gustado para mí, Y a mí, pero claro, sí. los profesores con LibreOffice no necesitan una licencia de Windows y luego aparte la licencia de Word, de Excel y de todas estas gaitas que tienen. Y luego la principal diferencia son las distribuciones, que eso es algo que a lo mejor la gente que no está familiarizado no lo conoce, porque conoce Microsoft y Microsoft tiene el Millennium, el Vista, el Windows 7, Windows 8. ¿Qué son las distribuciones y qué tiene de especializaciones unas de otras? Como lo que me has estado enseñando antes y comenta ya de paso la distribución de Sugar. Bueno, pues las distribuciones, vamos a decir que partiendo de una rama, pues puede estar basado pues en Debian, puede estar basado en Red Hat, en Slackware. Bueno, pues en base a todo eso, a veces empaquetan distribuciones específicas, pues para la educación, a nivel de ciencia, seguridad, hacking, entornos gráficos, fotografías. Bueno, ahí las posibilidades son ilimitadas, puesto que tú, vamos a decir que de una base de software puedes empaquetar una distribución con lo que tú entiendas, ¿no? Que puede ir bien. Por ejemplo, a ti te va pues la fotografía y no sé, pues te instalas Darktable, el GIMP, el software, el no sé qué, no sé cuál. A ti te va la música y haces una distribución especial para la música. O quieres una distribución solo dedicada a hacer de firewall, por ejemplo. O una para educación, lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de unas ramas principales, luego hay otras, se coge ese software y en base a, vamos a decir, pues por ejemplo, a Debian, pues Linux Edu, por ejemplo, ¿no? O pues, bueno, pues está basado en Debian. Edubuntu, pues obviamente se basa en Ubuntu, que a su vez Ubuntu se basa en Debian, y Edubuntu, pues es una distribución específica para la educación de Ubuntu. O Debian Edu, que se coge, pues bueno, es una distribución de Debian para la educación. O en este caso, la que estábamos hablando de Sugar, para la demostración que te he hecho, pues hablando de distros para los chavales, pues Sugar está basado en Fedora, que a su vez, pues Fedora, si hablamos de CentOS, Fedora, tendríamos que hablar de Red Hat como la rama madre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay diferencias en el gestor de paquetes, unos manejan RPMs, como es el caso pues de Fedora o de CentOS o de Red Hat, y otros pues en .dev, como puede ser Debian, Ubuntu. Bueno, pues al final el usuario, valga la redundancia, el usuario final lo que hace es que se instala una distribución, la instala, tiene su entorno gráfico, que hay varios entornos gráficos, algunos más ligeros, otros son un poquito más pesados. Aquí no se sufre tanto problemas como la obsolescencia del hardware. Tienes distribuciones que pesan hasta, no sé, 50 megas, Dan Small Linux. Tienes escritorios muy ligeros, tienes escritorios más potentes en lo gráfico. Es decir, no hay esos problemas que hay con aquello de, bueno, pues ya sabes, Dani, el tema de, joder, es que sale una nueva versión del sistema operativo de turno, si hablamos de, pues no sé, pues Windows o OS X, como decir, pues bueno, pues lo más común y tengo estos requerimientos, entonces, ¿qué hago con el ordenador? ¿Qué hago? ¿Lo tiro? ¿Lo dejo por ahí? No, o sea, aquí el hardware dura muchísimos más años. O sea, tienes distribuciones, ya digo, que pesan nada, o sea, con lo mínimo, navegador, no sé, o sea, esos problemas no se entienden dentro de nuestro mundo. Además, sobre todo, volviendo al tema de la educación, que es el que, como comprenderéis después de escuchar a Rebeca, es el más me atañe, puedes utilizar ordenadores que las empresas tiran a la basura, literalmente, porque dicen, no, esto ya no merece la pena mantenerlo, se tira, le puedes instalar una versión, que es una pena que no hayamos podido hacer el Hangout porque lo tenías preparado para enseñarnos Sugar, que es una distribución orientada a educación que está muy bien, que funciona en cualquier máquina, prácticamente me atrevería a decir. Y está muy bien pensada porque está pensada para que los niños no puedan buscar según qué cosas en Google, bueno, en Google, en cualquier navegador, en Internet, para que no puedan buscar según qué cosas. Tiene para comunicarse con el profesor, para tener un historial de las actividades que has hecho, para poder conectar diversos ordenadores, para guardar las búsquedas que hayas hecho. Que tú me lo estabas enseñando y yo estaba pensando, esto como gestor de GTD está genial, ¿no? Sí, a mí en el Kernel Panic en el 41, Diego, Nim, que bueno, pues creo que has grabado con él, con Diego también, arroba Sí, en sí, 1MH, sí. fue quien me lo dijo. Sí, Entonces yo para sí. mi hijada, que tiene 6 años, él me decía, ¿no? Que bueno, que la información se basa en nombres y el aprendizaje está basado en verbos. Y bueno, pues lo que él decía efectivamente, lo que un adulto no encontraría así de primera mano, pues que un niño sí, ¿no? Entonces bueno, pues ya según la edad, pues tienes ciertos programas o aplicaciones. Y realmente eso que has visto, más que un control parental, vamos a decir que es un, porque yo le dije lo mismo, ¿no? Bueno, yo dije que esto que es un control parental es, para el que no lo entienda, bueno, pues algo que sirve para evitar que se navegue o que se hagan diferentes acciones, ¿no? Por parte de los críos o los chavales. En este caso también es una manera de ver su progresión. Tú como profesor luego llegarías y vas al historial de Sugar de tu alumno y puedes ver, o incluso el alumno puede ver lo que ha hecho, puede volver atrás y ver un poco pues su evolución, ¿no? En este caso estamos hablando de Sugar, que está basado en Fedora. Yo me he bajado una imagen para hacer una demo a Dani de VirtualBox, que viene ya preparada para darle un clic y abrirla en VirtualBox directamente. Y bueno, pues tienes, pues como a nivel de GTD, como decías, pues tienes para dibujar, tienes para escribir, tienes, pues no sé, geografía, tienes para pues tus herramientas de cálculo. Bueno, pues ya digo, Sugar a mí me ha llamado mucho, mucho la atención y voy a trabajar con ella fuerte porque a mi hija, ya digo que tiene 7 años, Carla, va a ser la instalación que le voy a instalar. Y como bien decías, en un equipo pues que tengo por ahí con mucho tiempo, y esta distribución está basada en el proyecto One Laptop Per Child, o PLC, no sé si te acuerdas, estos portátiles que iban, bueno, pues que Sí, sacaron sí. para los críos, temas de tercer mundo, que se, bueno, pues sobre los $100 era, hablo así de memoria, y bueno, Sí. pues hace posible todo gracias a software libre, gracias a GNU Linux y gracias a las sinergias de muchas personas, ¿no? Muy comprometidas con estas cuestiones, en que tú tengas esa opción. Otra cuestión es que la utilices o no, que la conozcas o no, como es el caso que estamos hablando, ¿no? Tú puedes colaborar con software libre en muchas maneras, como bien decías. Pues si no tienes mucho nivel en lo técnico, puedes desde traducir, no sé, puedes sugerir o puedes difundirlo, como estás haciendo tú ahora con este audio, ¿no? O sea, no, hay muchas maneras de No, contribuir. totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, y bueno, otra cosa que también comentáis en el Kernel Panic y que yo creo que es un poco la evolución, bueno, son cosas distintas, porque tú has comentado los netbooks estos que se pusieron de moda y que todo el mundo quería comprarse uno porque costaban cuatro perras, ahora no ves ninguno para comprar en ningún centro comercial. También está la Raspberry Pi, que es Sí, una sí, maquinita sí. fantástica que se pensó para los que están estudiando informática en las universidades, para que obtengan una herramienta para aprender a programar, ¿no? Y ahora pues se pueden encontrar por 30 y pocos euros y le estáis dando una caña tremenda. Pues sí, la verdad es que sí. Yo todavía no me he metido con la RASP porque vamos, me da hasta miedo. Pero vamos, ahí, en fin, o sea, lo que puedes hacer, no sé, ya hay gente que bueno, pues que lo utiliza absolutamente para todo, ¿no? O sea, quiero decir, ya por un coste prácticamente, pues teniendo eso y poniendo una tarjeta de red, un teclado y una pantalla, pues hacer auténticas virguerías. Y el coste, pues bueno, se puede ver, ¿no? O sea, en fin, sí, hay gente que está muy pillada con la RASP. Y no me extraña porque lo que puedes llegar a hacer es alucinante, ¿no? En un disco SSD con muy pocos recursos, por muy poco dinero, ya tienes un equipo para funcionar. Yo todavía no me he metido en esa historia, ya te digo, Dani, no me he metido porque me conozco. Pero A vamos, ver. me Sí, meteré. de hecho, a mí también me. Bueno, un compañero de trabajo se dejó una, luego un oyente del podcast de aquí de Zaragoza también tuvo la amabilidad de quedar conmigo y me dejó una para probarla. Y Sí. la verdad es que daba miedo porque dices, es que es una maquinita que funciona tan bien y es tan fácil configurarla que vamos, es que le meteríamos horas sin conocimiento. Pero bueno, lo importante, lo que quería ver es que estas dos cosas, tanto los. Los sistemas operativos que los puedes instalar en máquinas antiguas. Los laptops estos de poco más de 100 euros que vendían para los niños. La Raspberry Pi que cuesta cuatro perras. Todo esto, si no fuese por el software libre, el código abierto, no sería posible, ¿no? Por supuesto, o sea, no sería posible y tampoco, pues ya digo, sin esas sinergias y ese esfuerzo por parte de usuarios que altruistamente pues colaboran con lo que se llama la comunidad del software libre, ¿no? Que al final también es la comunidad de usuarios finales. Si hablamos de software libre, ojo, estamos hablando también de navegadores pues como Firefox, como pues no sé, pues como Chrome, estamos hablando de gestores de correo, pues Thunderbird, IceDove serían Debian, no sé, hay mucho software libre que no solo viene empaquetado en la distribución de GNU Linux, ¿no? Ya digo que hay muchas maneras de usar software libre y de buscar alternativas y bueno, pues no sé, o sea, y que no solo funcionan obviamente en GNU Linux, no, no, que funcionan perfectamente en Windows o en OS X, ¿eh? Sí, bueno, de hecho incluso podemos estar utilizando software libre sin saberlo. Sí, Que sí, sí. Sí, claro, por supuesto. Sí. esa es otra, porque ahora le dices a la gente, ¿usted utiliza software libre? No, ¿qué sistema operativo tiene su teléfono? Pues un Android de esos. Bueno, Sí. aquí ya entraríamos, muchos dicen que eso no es software libre, que solamente es código abierto, que ese es Bueno, otro tema ahí que... sí, eso ya daría para. Eso esa ya guerra ya, esa guerra ya, no. da No, igual, no vamos ¿no? a tener. Sí, vamos a dejarlo aparte, porque más que nada por no robarte más tiempo y tal. Pero bueno, generalizando software libre y ya está, que es código abierto, bueno, código abierto, vale, es código abierto, bien. Usted ya está utilizando código abierto, que es Android. Y la gente no lo conoce. Y bueno, también hay una expresión que decía que Android triunfaría cuando la gente, perdón, el software libre triunfaría cuando la gente no supiese que lo está utilizando. Y es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Sobre todo a lo mejor a la gente viene, yo le regalo a mi cuñado, toma una Raspberry Pi, este cacharro lo conectas al router y tienes un gestor de descargas o lo que sea. Y él no sabría que lo está utilizando. La gente utiliza Android, tampoco lo conoce. Y ahora vamos entonces ya a la parte delicada, ¿no? La parte más filosófica. El software libre es importante, es imprescindible. Yo creo que si no existiese habría que inventarlo. Afortunadamente es lo primero que existió. ¿Cuánto debe conocer la gente? Hemos visto que el software libre está muy implicado con la educación, con los colegios, con la enseñanza. Entonces, a mi hija, por ejemplo, desde los 5 años ya tiene en el colegio clase de informática, que es lo primero, toma un ordenador con Windows. Y este es un eterno debate, porque aunque no, yo estoy totalmente a favor, pero claro, tengo muchos padres que dicen, no, no, es que yo no quiero que le enseñe el Linux a mi hijo. Porque luego no le sirve para nada. No, vamos a ver, yo entiendo que todo, cualquier cambio puede implicar un esfuerzo, pero está claro que Dani, que mientras en la mayoría de equipos venga preinstalado cierto software, y en este caso vamos de Windows, mayoritariamente, Sí, señor. hay cosas que son muy difíciles de cambiar, ¿no? O sea, eso lo tenemos todos, yo creo que clarísimo. En este caso, muchas veces lo más fácil, como bien sabrás, es escoger. Y si me estás hablando, mira, ahora me estás hablando de Android, ¿no? Lo más Sí. fácil muchas veces cuando el niño está dando guerra, es coger y dejarle la tablet o el teléfono de turno y dejárselo. Luego coge el Y eso, padre y y déjame en dice. paz. No, no, sí, deja. Y luego coge el padre y como lo ve jugando con el Talking Tony y abriendo sus fotos y destrozándole de todos los iconos, dice, joder, es que es un crack, fíjate cómo controla y tal. O sea, ya sabes, ¿no? Lo típico. O sea, en plan babeando, que sí, o sea, fíjate si sabe pasar con el dedo, perdón, o sea, sabe pasar con el dedo las pantallas y tal, ¿no? Y yo digo, joder, estos sí que son nativos digitales, ojito. Que la gente que siga hablando de nuevas tecnologías a cosas como un buscador como Google, fíjate que tiene 10, 12, 15 años a Internet y esas cosas, ¿no? Esta gente ya ve las cosas de otra manera. Y entonces, en esta generación, como puede ser el caso de Rebeca, esta generación no tiene ningún problema en cambiar nada, simplemente es que no le impongan algo desde el minuto cero. Creo que la diferencia es importante, porque ellos se adaptan, como puedes ver. Hay cosas que me cuesta entender. Si hablásemos, mira, me estás hablando ahora de Android, ¿no? Pues yo hay una cosa que sigo sin entender, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo Android, una Samsung Galaxy Tab. Bueno, sin la capa de Samsung, en este caso, el TouchWiz, porque vamos, complica bastante y lo tengo hackeado, por decirlo de alguna manera. Bueno, tengo metido un CyanogenMod MOF. Una versión de Android, vamos a decir, limpia, ¿no? En este caso. Pues no entiendo por qué, por ejemplo, en un tablet No sé, o sea, cuando la gente ve que en mi tablet puedo crear perfiles, por ejemplo, en un iPad no se puede, no lo entiendo, como un elemento, si hablamos de privacidad de los chavales y tal, date cuenta de lo que estamos hablando. O sea, para mí es tan fácil como coger ir y crear un nuevo usuario y trabajar con perfiles e instalar ciertas aplicaciones, no sé, creo que está más resuelto. ¿Qué implica moverse más? Que a veces no es ir a lo evidente, no te voy a decir que no, ¿eh? Eso no te voy a decir que no, Dani. Que vamos, ahora, entre tú y yo, tú le instalas a alguien el LibreOffice y se lo pones al lado de, no sé, yo creo que igual lo va a ver hasta más fácil. No sé, si a la gente le parece que esto es más difícil, bueno, habría que ver lo que te cuesta pelearte con ciertos servicios de ciertos fabricantes. En este caso lo hemos comprobado tú y ahora con Google Plus, que yo me he hecho una cuenta para el Hanout que Jo. no hemos grabado. Habría que mirar cómo es Windows, ponle un usuario Windows, nada más que no sepa nada de informática, pónselo ahí. Incluso Windows 8 con el tema táctil, porque bueno, yo intento saber también qué pasa, ¿no? En general, porque aparte por mi trabajo, pues me gusta saber, ¿no? El otro día estuve probando y tal, y bueno, pues todo el ruido táctil, y vete tú y se lo comentas, ¿no? O sea, entonces yo entiendo que hay cosas que lleva una curva de aprendizaje y que bueno, pues que el mayor problema a veces está en la gente que sabe algo. Pues ahora toca la pregunta peliaguda y larga de la charla entrevista. Porque entonces, en este caso, llegamos a la pescadilla que se muerde la cola. Hay muchas cosas, sobre todo si, mira, te voy a poner varios ejemplos que yo conozco. Conozco una chica, una amiga de una sobrina, que está terminando la carrera de medicina. Y ella dice pues, que ya bastante tiene con lo que tiene, que va a ser cirujana. Y ella quiere utilizar el ordenador con cuatro aplicaciones o cinco aplicaciones y solamente están disponibles para Windows. Entonces ella, el ordenador es una herramienta y solo quiere Windows y esas cinco herramientas. Lo demás le da igual. Tengo la novia de un amigo, ha estudiado Bellas Artes y desde primero de Bellas Artes tenéis que tener instalado la suite completa de Adobe. Tenéis que tener instalado Photoshop, Illustrator, bla, bla, todas las aplicaciones. Entonces ya le obligan desde donde está estudiando a utilizar esas herramientas. Y si la plataforma no tiene esas herramientas, no le sirve de nada. Con la arquitectura ocurre exactamente lo mismo. Entonces, claro, la pregunta, ¿por qué están solamente esas herramientas para un sistema? Porque para Macintosh está Adobe, pero ya no hay nada más del resto. Para Linux ni siquiera ese. Y luego decimos, ¿por qué en los colegios se instalan Windows? Y volvemos un poco a los intereses creados, el dinero y no sé, ¿cómo ves tú este panorama de pez que se muerde la cola constante? Bueno, a ver, está claro, fíjate, tienes ejemplos como pues la Junta de Extremadura, ¿no? Cómo ha estado funcionando ¿Con software libre? con Linux, mira, Sí. no sé, administraciones, ayuntamientos como el de Múnich, hay casos, tienes un montón de casos, ¿no? Está claro. ¿Por qué? Pues porque te lo imponen, porque quizás es lo más cómodo el coger y decir, vamos a ver, si es que hay una cosa que está clara. Me estás hablando de gente que está estudiando, que empieza, ¿qué piensan? ¿Que van a pagar la suite de Adobe? Que cuesta 1.200 euros, no sé, Más, que ahora está el más. Adobe Online, más, ¿no? Me imagino. O sea, no sé de qué estamos hablando aquí. Yo lo que creo es que es auténticamente vergonzoso que a nivel, ya digo, estatal, eso desde luego, o sea, que estemos pagando esas licencias de software que estamos pagando entre todos de forma tan innecesaria y luego el obligar a la gente a entrar por ciertos aros que al final se acaban considerando estándares porque bueno, porque ya digo, es algo heredado, porque es lo más fácil, Dani. Es decir, bueno, nada, que sí, joder, aquí a la gente necesitas esto, esto, esto, esto y esto. Claro, quizás es más difícil. Si tú estás hablando de educación, estás hablando de educación, enséñale un método, enséñale una metodología, creo, ¿no? O sea, enséñale un concepto, un planteamiento. Luego hay muchas maneras de desarrollarlo. Luego ya tú elegirás la herramienta. Luego ya tú puedes utilizar un tipo de software u otro. Pero desde la base, yo creo, entiendo que a nivel de educación tendrías que esforzarte e intentarlo, ¿no? De verdad, y hacerlo en implementar y en usar software libre. O sea, a mí, mi hijada que tiene 6 años, en serio, o sea, agradecería más que esté utilizando otro sistema operativo, ¿no? En los cuales, pues, hay un mayor control sobre su privacidad, sobre, al final, su vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque sobre lo que hace, porque esa ventana que abrimos ya no diferencio tanto ahora, ¿no? Entre bueno, vamos a decir, Online o no, ¿qué va? O sea, ¿por qué? Pues bueno, pues porque hay muchos intereses creados, hay mucho dinero por el medio, hay mucho negocio, hay mucha pasta y al final es lo que mueve todo esto, ¿no? Si alguien aquí tuviese un par de pelotas y pegase un golpe encima de la mesa, diría, no, vamos a ver, no, se acabó. Y empezamos con lo que empezamos. Y que tiene que haber un tiempo bueno, vamos a decir que entre ese cambio tiene que haber un lapso de tiempo, por supuesto. Que el software libre no puedes coger a la gente y decirle, ah, mira, te instalo esta distribución, pues Debian Edu, o yo qué sé, o Ubuntu, y ahí te buscas la vida. No, joder, o sea, no, no, eso hay que, tiene a la gente que darle formación, obviamente. Yo conozco gente, profesores, gente que está metida en el mundo de la enseñanza, que pelean mucho por ello, sin medios, sin ningún tipo de apoyos, y obviamente a la gente hay que formarla. Pero quizás a largo plazo es mejor formar a esas personas y enseñar otras alternativas, que no estar constantemente pues pagando esas licencias e imponiendo un software de entrada que se considera un estándar, que por ejemplo para personas como yo, Dani, no lo es. La libertad de Ya. elección en cuanto al software debería ser una cosa a respetar. O sea, porque ya digo, ya no hablamos solo de cuestiones, vamos a decir, tecnológicas, incluso filosóficas. Me hablabas antes de software libre, código abierto. Hombre, la Free Software Foundation, se pondría como muy, no le gustaría nada, ¿no? El término de open source, en este caso. Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Aquí ya sabes lo que hay con el tema de código abierto. Pues Nada, no, open eso. source, el tema de la ambigüedad, ¿no? Lo de free, lo de gratuito y la Free Software Foundation, bueno, que Exacto, obviamente sí. software libre, ¿no? Al final, yo lo que tengo muy claro es que si alguien tuviese el interés necesario para hacerlo, se haría. Como en otros sitios se está haciendo y no pasa absolutamente nada. Si al final ya digo que es promover y mover un cambio. Tú, o sea, no sé, yo no lo utilizo, Dani, porque mis equipos tengan más tiempo. O sea, no, No, no, yo lo no. utilizo en todos mis equipos, incluso pues en joder, pues en donde trabajo mi empresa, en Apache STL solo trabajamos con servidores bajo GNU Linux. O sea, se puede trabajar también y puedes intentar pagar las cosas y ganarte la vida honradamente con software libre, ¿no? O sea, no sé. Sí, que aquí también tenemos el problema de que, en primer lugar, por ejemplo, si un colegio decide adoptarlo, en primer lugar, los profesores tienen que estar de acuerdo en utilizar esos sistemas operativos nuevos, y luego los padres que no se quejen, porque también está el caso. Es que, claro, si mi hijo sabe manejar esto, si luego tiene dudas, me pregunta a mí, yo no tengo ni idea, también me lo tengo que instalar, también tengo que aprender a utilizarlo, Totalmente de acuerdo. y son problemas y problemas tontos además, ¿no? Que tampoco tienen mayor. Totalmente de acuerdo. O sea, es que yo lo entiendo. Vamos a ver, lo que pasa es que entiendo que ya va a haber una diferencia generacional menor en cuanto al software y creo que hay cosas que cambiarán. Yo, vamos a ver, no sigo bajándome el discurso ni mucho menos, sigo apostando y creyendo en ello. Ya el tema de ratios que me vengan diciendo es que el tanto por ciento, ya me parecen chorradas. O sea, yo creo en esto de verdad, Dani. Y además es que lo creo y lo vivo día a día. Entonces, bueno, pues estamos viendo auténticos movimientos vergonzosos de espionaje industrial por parte de gobiernos y recopilando información sobre todos nosotros y vamos a grabar algo sobre esto, ¿no? Sobre privacidad. Vemos cómo las compañías cada vez se apropian más de nuestra privacidad, a pesar de que nosotros también se la cedemos, ¿no? Aceptando condiciones y términos de uso que ni siquiera leemos en la mayoría de las veces, porque no interesa, o fíjate, te parece una tontería, igual no están bien traducidas, ¿no? O no están traducidas. Sí, yo todo eso lo entiendo. Entonces, te quiero decir que yo creo, confío en ello y lo tengo muy claro. También sé que soy un profesor y joder, me tienen que dar una formación. O sea, no me pueden decir, ala, venga. No, pero las cosas cambian. No vamos a hablar de educación, bueno, porque es vergonzoso lo que están haciendo en este país con educación. Hablar ahora mismo de cómo se está gestionando, por lo menos bajo mi punto de vista a nivel educativo, el tema es totalmente lamentable. No, no solo los recortes, el empobrecimiento en general, ¿no? Pero joder, como digo yo, que al final sea gratuito o no, puede ser una ventaja, un valor añadido. Porque la gente dice, no, es que la frase, es que Linux es gratis. No, no, vamos a ver. O sea, si vamos ya a la parte ya hablando más claro, vamos a decir que efectivamente comúnmente se denomina Linux, que es el kernel, la GNU Linux, que sería, pues bueno, pues las herramientas y el núcleo, que en este caso Linux, y que sea gratuito o no, puede ser uno de sus beneficios, no tiene por qué ser gratuito. Pero fíjate, si me voy ahora ya a la parte ya hablando de pasta, pues joder, una época de crisis como es ahora, pues más quizás, ¿no? Venga, ya vamos a hablar de dinero, que no es el caso. Solamente yo no plantearía jamás esto por un tema de la No, gratuidad. es por tema, Pero además. la gratuidad del software, perdona, Dani, hace posible que tú puedas tener, además de eso, y un valor añadido, estamos hablando de Sugar, que está basado en OPLC, en la idea de un laptop, o sea, un portátil por niño. Pues eso hace que con un hardware de unos requisitos muy bajos y con un software libre, y que en este caso no van a pagar los usuarios por una licencia de 50, 100 € o lo que fuera, o más, por utilizarlo, pues puedan acceder a una educación, ¿no? Tú planteate en un país que tenga problemas de desarrollo y que esté sin recursos todo este tema, ¿no? O sea, ¿cómo lo harías si no lo haces con software libre? Y luego Imposible. dices, ¿y por qué en el entre comillas llamado primer mundo no se puede hacer? Pues porque no se quiere, Dani. No, no se quiere, ya te digo, no interesa. Al profesor, obviamente, hay que educarle. Al padre también. Igual el padre también se tiene que molestar, ir más a las reuniones, al colegio, ¿sabes? O sea, porque sí, porque yo conozco gente que da charlas por colegios, institutos, yo algo he hecho también, y al final hay que ver los padres que van y lo que se molestan, ¿no? Es decir. Ese es un problema importante, que los padres pasan. Y claro, es que también, yo también lo entiendo porque hay muchos padres que no tienen ni idea, pero ni idea. No saben absolutamente nada de informática. Saben que le dan a un botón y salen cosas en la pantalla y teclado, ratón y poco más. Y entonces, claro, si luego pretendes que ellos se involucren, es una batalla perdida. Hombre, es que si tú no te involucras en la educación de tu hijo, pues no sé, entonces ya Ojo, partiendo. ojo, que claro, que también conozco muchos casos que dicen, no, perdona, mi hijo va al colegio y por las tardes yo le pago academias de informática, de inglés, porque como yo no sé que ya se encarguen o sea, pagan academias para que le enseñen y las academias, ¿qué es lo que enseñan? Pues más de lo mismo, todas tienen lo mismo, que estos casos yo los conozco y claro, Oye, que no luego... es fácil, ¿eh? Cuidado, que a mí también me pasa, Dani. Yo conozco gente que no tiene ni idea de informática y le cuesta mucho. Ya le No, cuestan a no. ellos como para encima que le venga a su hijo. Yo lo entiendo, No, no, por pero... supuesto, o sea, yo lo entiendo, pero claro, es otra traba más adicional. Sí, pero ¿a qué edad se le empieza a enseñar a Rebeca, por ejemplo, informática en el colegio? Rebeca, ¿con qué años ha empezado a aprender informática? Es que ahora tienen lo que es informática que me parece que solamente les ponen juegos y poco más. Lo que es informática, informática, yo creo que empiezan con 8 años. Claro, es que empiezan muy tarde. O sea, empiezan muy tarde cuando en casa tú sabes muy bien que empiezan antes con los tablets y estas cosas, ¿o no? O sea, corrígeme Hombre, porque tú yo sabes no. más que yo de esto. Yo lo sé por mi hijada principalmente, que ahora tiene 6 años. Claro, Entonces, claro. quiero decir que para mí se empieza tarde y quizás mal, ¿no? Porque los niños no son tontos. O sea, no escoger y decir, como has visto, Sugar es algo que bueno, en este caso hemos hablado de Sugar, podemos hablar de otras distribuciones en las cuales no le pones el típico juego tonto para que el niño no dé guerra. No, Siento no, no, no. decirlo así, o sea, estamos hablando de algo que le va a ayudar a su desarrollo como persona y a su educación. Entonces, bueno, hay cosas que sería imposible de hacer. Tú imagínate, por ejemplo, en un Windows o en OS X, hacer algo como lo que has visto. Es imposible. O sea, ¿qué tienes que hacer? ¿Empezar a meter programas, quitar, Programas, desinstalar, tal? ¿Cómo lo programas. haces? O sea, ¿y solo lo haces a nivel capando controles parentales? No, si al final es un tema de educación, de hablar con los chavales y de enseñarles a manejar la tecnología, que... Es que, ya digo, para mí empiezan muy tarde. Empiezan tarde y empiezan mal, ¿no? O sea, no... Rebeca, yo creo que desde los 2 años y medio, 3 años, ya se defendía estupendamente no solo con el iPad, sino también con el ordenador. Y hay niños en clase de Rebeca que ya saben instalarse, desinstalarse juegos y vamos, Bueno, que empiece. pues entonces igual, Dani, lo que tendrían que empezar a ver es, en vez de ponerles ahí un sistema operativo en bloque, o empezar tan tarde, pues igual tendrían que llevar un tablet, ¿no te parece? En clase, ¿no te parecería más correcto? Pues quizás. Y este, sí, y O sí. sea, Y esta corto. es otra guerra, ¿no? Porque hace poco salió una noticia que en varios colegios en Estados Unidos van a regalar iPads a los niños. Y yo entonces tuve esta pequeña discusión, ¿no? Por Twitter, que no es discusión, es un debate. Y que decían, pero ¿por qué les regalan iPads? ¿Por qué no una tablet con software libre? Y yo decía, claro, pero es que en Estados Unidos Mac está muy instaurado. Y luego los colegios, hay muchos programas, hay editoriales que ya tienen libros de texto en formato iPad. Y esta es otra guerra. Algo que es de una empresa, pero que ya funciona y que tiene una base de editoriales, de libros de texto, de programas de educación, o la filosofía de un tablet con software libre. Pero Dani, si estamos hablando de lo mismo, que lo que Es lo estamos, mismo otra es vez. que realmente es lo mismo. Cambiamos Microsoft Claro, por o Apple sea, y es exactamente lo mismo. sí, Y nos encontramos el mismo problema claro, con otra plataforma. como si la imposición viniese por parte de Google con Android en este caso, ojo, que no creas que a mí, por supuesto, todo lo que hace Google y lo sabes muy bien me gusta, para nada, absolutamente para nada. Hay cosas que no me gustan nada. Pero yo entiendo que no, lo que no me parece normal es que, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados les ves a todos que les den el kit del iPhone 5S, ¿no? Y el iPad. O sea, ¿por qué, Sí. señores? Vamos a ver, eso, si lo queréis lo pagáis vosotros, que lo estamos pagando todos. Que no vengan con chorradas. O sea, porque que me digan a ver en qué formato, o sea, qué no pueden utilizar, qué no se puede hacer con un tablet normal. Y además de un coste adecuado a lo que tienen que gastarse. O En sea, es que. primer lugar, que nos demuestren que saben utilizarlo. Sí, pero luego, lo primero es, vale, decir. O sea, vale, sí, esa decisión, sí, ¿quién ha tomado? No, no, o sea, a mí me parece una indecencia, de verdad, una indecencia, ¿eh? Que algo que lo puedes comprar por 4 veces menos, y ya no te digo, no sé, que fíjate en el último podcast creo que hemos hablado de él, joder, tampoco hace falta que tengan el peor teléfono, no, no, si es gente que tiene que tener buenos equipos, ¿no? Pues vamos a decir, tiene que trabajar, si es para trabajar, no para tocarse Claro. las pelotas o jugar o hacer el chorra cuando están en el Congreso. No, o sea, ¿por qué no puede? Fíjate, hemos hablado del Motorola, el Moto G, un móvil de 170 euros y un tablet de 100 y pico euros, perfectamente 200 euros, no sé. ¿Por qué tienen que gastarse 1.000 euros, 1.000 y pico euros en cada kit, como dicen ellos? A mí me parece una auténtica vergüenza. O sea, te lo digo de verdad, Dani. O sea, y ojo, estamos hablando de Android que tiene, no sé si es un 80, 82% de cuota de mercado, ¿no? En Estados Unidos lo harán, pues no sé, pues porque los lobbies también que hay de presión son muy fuertes. Y al final esto es todo un negocio. Entonces, bueno, si, es como si dicen aquí ¿qué te parecería a ti que empezaran a dar en los colegios, en las escuelas iPad? ¿Que vamos a cambiar el problema de Microsoft por Apple? Joder, es que, no sé, me parecería una regresión. Oye, luego si tú en tu casa quieres comprarle a tu hijo, le compras lo que te da la gana, como si te quieres gastar lo que quieras, como si le quieres poner, no sé, un iMac de 27 pulgadas con no sé cuántos cores y lo que te dé la gana. Eso ya es una decisión tuya, pero cuando estamos hablando de dinero de todos. ¿Eh? Lo que hay que tener es un poco de, no sé, de decencia ya en la gestión, pero en el planteamiento. De decir, ¿qué opciones son las que tengo? Oye, y si tu padre, en este caso tú, como padre de Rebeca, tiene un iPad, que no es tu caso porque tú te molestas a intentar conocer todo y te has pegado has tenido tus peleas con Android y todo, pero por ejemplo, si los padres de mi hijada tienen un iPad que lo tienen. Y resulta que su hijo tiene un tablet, pues coges y hablando claro, te jodes y te molestas en ver cómo se utiliza también. Porque entiendo que es normal, porque de la misma manera que te molestas en ver cuando está con un cuaderno haciendo sus deberes en comprenderlo, también tienes que intentar comprenderlo y tiene que haber un esfuerzo. Entonces, bueno, o sea. Bueno, yo de hecho ya tengo un ordenador al que he tenido que instalar Windows, porque claro, es lo que utiliza mi hija en el colegio y tendré que aprender a manejar Windows en este caso. Sí, bueno, Pero quizás habría que enseñarles a los chavales lo que es informática, en vez de abrir y cerrar ciertos programas, ¿no? Habría que enseñarles de una manera más global, posiblemente, lo que es la informática. bueno, de hecho también en este punto, tanto Ricardo Gallir, bueno, que también has trabajado varias veces con él, el famoso, también lo he entrevistado, y Enrique Dans, en este aspecto coinciden en lo mismo, que tendría que enseñarse unas nociones básicas de lo que es programación, lo que es informática a los niños, porque en este caso los padres no le podrían ayudar, en la mayoría de los casos, pero cuando nuestros hijos, cuando ya nosotros seamos abuelitos y tengamos nietos, este problema se lo saltarían. Si ya le enseñan nociones básicas de informática, tampoco a saber programar, bueno, a hacer programas muy sencillitos, ¿no? Para que sepan realmente de dónde surge todo. Tú piensa una cosa, ¿eh? Si te das cuenta, gente yo soy del 71, de mi generación y gente más joven que yo, te parecerá una chorrada, pero cuando estaban los Spectrum y todos estos y los Amstrad, claro, cuando en los principios, en los inicios de la informática, para la gente que nos está escuchando, cuando todo esto era ciencia ficción realmente, había una cosa que se llamaba BASIC. Joder, ¿cuánta gente ha aprendido a programar gracias a la base de BASIC? Un mogollón. Mogollón, mogollón. Y te venían en las revistas las líneas que tenías que Vale, escribir. pero ojo, eso lo dabas en clase en informática desde el principio, desde el minuto uno. O sea, que en aquel momento, como era lo que había, como vamos a decir que las interfaces gráficas no estaban tan desarrolladas, había que irse más cerca del core, de los núcleos de las máquinas. Claro, te molestabas más. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un rollo generacional muy raro, porque hay gente que se pegó mucho con la parte más dura en sus Sí. inicios, como puede ser mi caso. Luego llegaron los interfaces gráficos y ahora parece que cualquier esfuerzo a mayores, como lo que tú decías ahora, enseñar conceptos de programación y demás y tal, cómo funcionan las cosas, tú date cuenta que dentro de un tiempo El tener una capacidad en informática diferente al resto va a marcar mucho la diferencia, va a ser como los idiomas que puedas manejar. Hablando de chavales que están estudiando ahora. Sí, sí, Entonces, sí. yo creo que es la manera de enseñarles lo que es la informática. Yo no entiendo cómo desde el principio no se les empieza a dar clases realmente de privacidad, de tal. Es que para mí sería lo, pero vamos, pero no sé, o sea, pero fundamental. O sea, ya digo que fundamental, porque quizás esos niños aprendan a educar o a sus padres, a su vez, explicándoles cosas, pero se las tienes que explicar, ¿no? Tienes, o sea, yo tengo mucho respeto por los más pequeños, no les hablo de base como niños, ¿no? Fuera parte de una rabieta, un rollo tal, no hay que hablarles como personas. Entonces yo creo que hay un problema de la educación desde la base, en el cual pues hay una gran diferencia entre el mundo actual y el sistema educativo, ¿no? Y vamos a decir esos ciclos y esa manera de enseñar, porque creo que habría que enseñar la informática también como concepto, no solo decirle, oye, esto es para escribir, esto es para dibujar, ¿no? O sea, ¿de qué va todo esto, no? Bueno, has comentado antes de pasada que no he querido entrar en el tema por tocarlo ahora, que por ejemplo en Rusia sí que han abrazado a Linux y a nivel gubernamental el ayuntamiento de Múnich y bueno, están haciendo una migración para no tener ningún equipo en oficinas gubernamentales que utilicen nada. Han creado una propia distribución basada en Linux, por supuesto, para tenerlo como uso propio. En primer lugar, no ya tanto por el dinero que se ahorran, sino aparte por el tema que también has comentado de pasada de espionaje, porque los sistemas operativos a fin de cuentas sirven para que te espíen de cualquier manera y sin enterarte. Esa es otra seguridad, por supuesto, ser consciente de que tener un ordenador te pueden espiar, que la gente parece que tampoco se lo puede creer, a menos que te salga un mensaje gigantesco en la pantalla, te están espiando, piensan que ahí no ocurre nada. Sí, vamos a ver. Yo entiendo que con todo este tema que ha habido de Prince, el tema de la NSA y todo esto, bueno, ya lo sabíamos. Ha habido gente que hemos hablado yo hace tiempo, ya conocíamos Echelon, Carnivore, CUSA, todas las historias que se hacían, ¿no? Más o menos podríamos tener idea. Otra cosa es que de manera indiscriminada, pues las compañías cedan datos de usuarios a estados, en este caso, pues bajo demanda o no, y se almacenen datos nuestros de manera indiscriminada. Y vergonzosa, ¿no? Por otro lado, entonces, efectivamente, tú abres una puerta hacia el exterior y yo, utilizando software libre, estoy más tranquilo porque sé que hay una serie de problemas que no voy a tener. Sé que ha habido personas que han mirado ciertas partes de ese código, sé que las cosas tienen un proceso y, obviamente, como ese código es abierto y tú lo podrías hasta auditar, hasta ver lo que utilizas, vamos a decir que de base me siento. Vamos, pero mucho más seguro. Luego otro tema es cómo rompa yo mi privacidad utilizando servicios. Pues como puede ser Google Plus, como vamos a utilizar para Hangout, Skype o lo que sea, cualquier servicio externo. Pero si ya está controlado por mí, ya depende de mí, si acepto o no acepto esas condiciones de uso. Que ya digo que muchas veces es el usuario el que acepta esas condiciones, ¿no? Esa licencia. Pero por supuesto, si hablamos de privacidad. Vamos, ¿tú qué sabes al final lo que te ha metido ese fabricante? O sea, lo sabes de verdad, ¿cómo lo puedes saber si no tienes acceso a ese código? No puedes, es código cerrado. O sea, no sé, ¿cómo lo puedes saber? Es un acto de fe, te lo tienes que creer, ¿no? Que no tienes una puerta trasera en todo, en routers, en tal. Es que ahora mismo ya, claro, el nivel de paranoia ha crecido. No sé. Decían que Richard Stallman que era un paranoico, que está todo el día hablando con discursos apocalípticos. Bueno, creo que lo que tendrían que hacer es darle la razón, porque efectivamente la cosa es peor de lo que pensábamos, ¿no? Muchos. Bueno, de hecho, el otro día vi un chiste por Twitter muy bueno que ponía: si utilizas internet, lo saben todo de ti. Si además utilizas Google, saben un poquito más. Sí, bueno, ya digo que es auténticamente vergonzoso y lamentable. Y luego, como hemos podido ver tú y ahora con la configuración del Hangout, que ha sido un caso fallido, que yo me he creado una cuenta para hacerlo y tal, y eso, es realmente difícil para un usuario de base el controlar una actividad. Ah, nos ha costado un rato y aún no tenemos claro Sí, ¿cómo dejar cómo. ese perfil cerrado? O Sí, sea, y no lo hemos conseguido al final. porque por defecto lo que quieren estas compañías, pues como Facebook, como Google, es que todo se comparta y al final ya no hablamos solo de publicidad contextual, es decir, el contexto que tú estás viendo algo que te muestra un anuncio, ¿no? Esto va mucho más allá. Vamos a ver que es un mercado que se basa precisamente en lo que hemos visto de los círculos, en preferencias, en usos, en tal. Esto es recopilar datos. No voy a empezar a hablar aquí de Big Data y esas cosas, ¿no? No, no, Pero no, no. sí, efectivamente. no me extraña que cada vez haya más gente, o sea, haya más gente preocupada en su privacidad, porque al final no es solo la tuya. O sea, es la tuya y la de la gente que está contigo, que está en tu casa, en este caso puede ser tu hijo, que puede tener la edad que tenga o quien sea, ¿no? Sí, la verdad es que a mí me preocupan Además, estas cuestiones. y en este caso también he visto movimientos muy extraños de gente que hace 5 años no querían ni hacer fotos con el móvil a sus hijos y ahora de repente publican fotos en todas partes. Dicen, chico, como ya lo saben todo de mí, pues ya, ya qué más da, ya, ya qué más da. Entonces, y este problema viene también relacionado con el que comentábamos los sistemas operativos. La gente ya da por normal que con los teléfonos modernos es muy cómodo y muy sencillo compartir todo y ya les da todo igual. Y viene a raíz de lo de antes, como lo que van a utilizar de mayores es Windows, pues que aprendan directamente Windows desde el colegio. Y es como que nos envuelven en esa burbuja de que estás obligado porque es lo que vas a utilizar. Y como vas a utilizar un teléfono y vas a compartir fotos con tus amigos para que lo veas como algo normal. Vamos a decir que la generación de Rebeca o de mi hijada, bueno, va a tener una manera de ver la informática, la tecnología. Los chavales de ahora que están entre 12, 16, 17 años no tienen ningún. O sea, para ellos lo normal es compartir, Dani, en este caso. Lo normal Sí. sí que es compartirlo, ¿no? Ellos entran a una red social, perdón. Pero, por ejemplo, si hablamos de compartir, un ejemplo, podría coger el ejemplo Facebook de Twenty, lo que pasa es que no les interesa en este caso. Tú piensas en ese padre. ¿Qué le pasa a ese padre? Vamos, lo que le pasa muchas veces es que lo primero que no se ha leído, no entiende esas condiciones de uso cuando crea esa cuenta, que no tiene por qué ser alguien ingeniero informático para utilizar una aplicación, o sea, que tendría que ser mucho más fácil. Como digo yo, no está el botón del pánico, y ciérramelo todo. No, es que ya digo que de entrada ya la aplicación que estás utilizando no viene preparada para que esos niveles de privacidad sean los adecuados, y como ya de entrada no viene, y cuánta gente hay que tiene el perfil abierto y no lo sabe y se ve todo, y bueno, luego ya es el rollo que efectivamente sí, ya es el decir, bueno, nada, esto lo pongo, lo comparto y tal, y va, esto da igual, voy poniendo, voy poniendo, voy poniendo, y al final, pues muchas veces por desconocimiento y otras veces porque cuando lo explicas de verdad, la gente lo entiende, pero claro, si no te lo explican, pues es que no lo entiendes. Es que hay gente que piensa, Dani, que cuando abre Facebook, al final lo que tiene lo está compartiendo con sus amigos. Y es un tema de educación también. O sea, yo lo entiendo que tú dices, bueno, pues ¿cómo puede ser esto? Sí. Hay gente que dice, pero ¿cómo puede ser? Dices, si es que tienes todo el perfil abierto. ¿Pero cómo lo tengo Mira, abierto? esta mañana he visto ahora, Rebeca. Bueno, te hago la última pregunta que ya veis que tengo aquí a Rebeca jugando con el Sí, juego de nada. magia que antes se ha caído, ahora está jugando con él. ¿Qué es el de Borrás? Sí. Ahí está dándole duro a las cartas. El mítico. Y esta mañana he visto por Twitter un tuit que ha puesto Chema Alonso que decía que lo que compartes por Dropbox, que yo sí que no me lo esperaba, se puede encontrar en Google. Sí, Y a mí. yo lo estaba leyendo también y en este caso, pues dependiendo, ha mirado la configuración del robots txt de Dropbox y las URLs compartidas, en este caso, pues que podrían ser indexadas por Google. Bueno, si quieres hablamos otro día de Sí. Dropbox y No, pero vamos, la. que este caso yo sí que realmente no me lo podía ni imaginar que pudiese solucionar, que pudiese ocurrir. Y hasta en cosas que a lo mejor damos por hecho que no puede pasar. También lo Bueno. pueden saber. Te puedo decir algo más fuerte, quizás hablando de Dropbox. Tú si quieres ahora tienes tu cuenta vinculada a Dropbox. Ahora, sí, bueno, ¿Sí? tú puedes vete vía web a Dropbox, cambia el password de Dropbox y reinicia tu equipo y verás cómo tu equipo sigue conectado a Dropbox. Sí, también lo hemos comentado alguna vez, Sea, por ejemplo, cierto. tendrías que ir a Dropbox y retirar el permiso a ese equipo. Como si cambias el password vía Twitter de Twitter y luego miras que en el móvil sigues funcionando con él sin cambiar el password. Hasta que no vayas y Cierto. revoques ese permiso, entonces, claro, el usuario cada vez tiene que saber más. Entonces, claro, esto no te lo ponen fácil. Y luego la gente, hablando de privacidad para acabar, muchas veces es que nadie quiere, si hablamos, mira, de temas como WhatsApp o Line, a mí me preguntaban el otro día, ¿no? Y yo dije una cosa que dije, mira, vamos a ver, para mí una gran ventaja que tiene, por ejemplo, Line o incluso Spot Pros respecto a WhatsApp, es que tú puedes dar una idea de usuario, no un número. Ah, bueno, ya, pero es que mira, dices, joder, vamos a ver, te estoy diciendo que si tú quieres mantener una conversación con alguien, no le das tu número de teléfono. Tú te creas un Exacto. identificador y ya está, y no tiene por qué tener tu teléfono. Y luego dices, bueno, pues al final cada uno toma sus. Sus decisiones, ¿no? Bueno, yo creo Sí. que la tecnología es muy, cada vez se ha vuelto más complicada, lamentablemente. Esto tengo que decirlo así. Estamos en el siglo XXI y esto iba a ser más fácil de lo que nos lo habían contado. Pero esto es así, Dani. Y cada vez el esfuerzo por parte del usuario va a tener que ser mayor, ¿no? Lamentablemente. Ay, mira, ahora que acabas de decir esto, había un programador, un mítico, lo que pasa es que ya tampoco me acuerdo el nombre, que decía, yo de pequeño soñaba con que manejar de mi ordenador fuese tan sencillo como manejar mi teléfono. Y eso ya se ha cumplido. A día de hoy tampoco sé manejar mi teléfono. Ya digo que, pues bueno, lamentablemente cada vez lo ponen más complicado para el usuario y Y esto lo es consiguen, así. ¿eh? Lo No, y lo consiguen, ¿eh? consi no, no lo consiguen porque al final lo que quieren es que todo se comparta, todo tenga visibilidad, todo vaya a las búsquedas y todo sea accesible, ¿no? Públicamente, el tema de Dropbox te puede llamar más la atención que dices, joder, yo comparto un enlace y se podría llegar a localizar ese enlace por ese post que has visto, ¿no? Pero ya digo que no es normal, no es normal, y en esto sí que es cierto que a nivel gubernamental tendría que haber más presiones por parte de pues, la Unión Europea o lo que sea, para obligar a los fabricantes que realizan software de ser más respetuosos con esos usuarios, ¿no? Y si tú quieres privacidad de verdad, darle un botón y decir esto que sea privado y hacer concepto firewall, primero lo cierras todo y luego vas abriendo, no al revés, que es como hacen, ¿eh? Primero lo Exacto. abren todo y luego te tienes que volver loco a ver dónde cojones se van abriendo las cosas, que ese es el grandísimo problema que tiene la gente, que también hay que ayudarlo un poco. No vale solo de echar la culpa al usuario y decir, no, es que has aceptado estas condiciones. Ya, joder, pero vamos a ver, es que estas condiciones que me pones son draconianas, que es lo que habría que ver también, ¿no? Porque bueno, o sea, en fin. Bueno, pues nada más, Dabo. Muchas gracias y me voy aquí a jugar a la magia con Rebeca, a ver si consigo que se ponga el pijama. Bueno, pues nada, gracias a ti. Lamento el tema del problema con el Nada. Hangout y... No, pero ha estado bien porque hemos aprendido mucho, con ese error. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Bueno, pues un saludo a la audiencia y encantado de volver a colaborar contigo. ¿Dices adiós a todos, Rebeca? Pero grita, di adiós. Adiós. Mejor cierra ¡Hala! que sea imposible. Un beso, Rebeca. Joder. ¡Hala! Ya se ha quedado a gusto. Eso es Venga, potencia. un saludo, damos, chao. Chao, un abrazo, chao.